he promised to himself. He left his soul on the bathroom floor of a Texaco. Soon there's a blessing and a curse. An angel with a bullet in reverse. Never met the devil, only got on John. Black motorcycle bird, she was on the run. From his job on to his temple. Tina could have been misunderstood in the land of Tupelo, honey. While the animals in his counting house coin oil and money. Before she was all grown up. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también I'm a blind man. Recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. Cualquier programa. Es la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús Tesuare Jefe y hoy escucharemos dos bandas provenientes de Argentina y Ecuador. Nulo es una banda de metal extremo originaria de Buenos Aires, Argentina, que desde su formación en 2018 se ha consolidado como una propuesta potente y con muy buena promoción en la escena latinoamericana. Su apuesta musical combina géneros intensos como deathcore, death metal, DJing y el hardcore, caracterizándose por ritmos precisos, baterías poderosas y una agresividad controlada, lo que les ha permitido construir un sonido distintivo dentro del metal moderno argentino. Desde sus primeros lanzamientos, Nulo empezó a ganar notoriedad. El debut en su álbum Ira 2018 los presentó al público metalero argentino, mientras que Nulo 2019 reforzó su estilo técnico y arrasador. En 2021 lanzaron Fosa, marcando una evolución en su producción y composición. Y en 2023 el disco Eclosión consolidó su crecimiento artístico y su capacidad de convocatoria. La banda ganó mayor visibilidad al quedar seleccionada entre los 15 finalistas del Albaque Metal Battle 2023 en Argentina. A lo largo de los últimos años, la banda ha demostrado su fuerza en vivo. Ha participado en festivales de gran escala como el North Fest Argentina, compartiendo escenarios con bandas internacionales como Slipknot, Bring Me the Horizon, Amon Amarth, Mechuga, Baby Metal, entre otros. También han realizado giras por Argentina y Uruguay, con shows de alto impacto y llenos de público integrado. Además de su crecimiento en Sudamérica, su música ha llegado al exterior, realizando presentaciones en ciudades como Johannesburgo y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, lo que refleja su expansión más allá de la escena local. En vivo, sus conceptos se destacan por la energía intensa, la interacción con el público y momentos de pogo masivo, generando experiencias memorables para los fanáticos del metal extremo. Redención es el tema que escucharemos hoy, el cual lo extraemos de su último EP llamado Nocta, lanzado en octubre del 2025. Redención explora una temática lírica oscura y dramática, donde el protagonista describe una lucha interna profunda, sentimientos de culpa, maldición personal, violencia interior y la imposibilidad de liberarse de su propio destino, reflejando un sentido de condena y ausencia de salvación. La imposibilidad de escapar del paso y la aceptación de una condición que no permite la redención, lo que encaja con el tono emocional y agresivo de Nulo. La banda está conformada por León Pardo, voz; Juan Ignacio Poncelas, bajo; Aarón Mancenido, guitarra; Maximiliano Menafi, guitarra; Ulises Ochoa, batería. Y a continuación tenemos a Sarcoma. Nace en 2006 en Ecuador, con la idea de ser la primera banda de deathcore en español. Estilo inconfundible, precisión técnica y su fuerte presencia en vivo los ha llevado a posicionarse rápidamente en la escena metalera del país, y ser considerados por medios y público por igual. La banda se caracteriza por la constante innovación en cada uno de sus lanzamientos, construyendo en forma particular su marca musical y visual. A lo largo de su carrera han actuado con artistas como Cannibal Corpse, Sepultura, Fear Factory, Suicide Silence, In Flames, Torture Squad, entre otros. Han grabado 8 placas discográficas: Silenciosa Tortura en 2006, Sarcoma en 2008, Esclavitud de 2021-2013, Mesac del 2023, Arrojo Vivo del 2024, En Vivo en Quito del 2024, Divino Poder del 2025 y Poñosa a lanzarse este 2026. Sucio Carbón es el tema que escucharemos hoy. El mismo aborda el impacto destructivo y dañino del consumismo en América Latina. La letra de la canción está escrita sobre cómo millones de vidas se vuelven huecas por el efecto embriagador del materialismo y la codicia, y cómo arrojan un velo de niebla sobre nuestra razón, a favor de coleccionar basura y que pronto será basura. Sucio Carbón es un lanzamiento propio de la banda, grabado y publicado de forma digital, fuera de un disco completo, y que se espera que forme parte de un máximo álbum de estudio que Sarcoma tiene previsto lanzar más adelante en este 2026. La banda está conformada por Santiago Romero, vocalista; Juan Pablo Flores, guitarra, vocal; Andrés Jaramillo, batería; Andrés Eguez, bajo. Primera banda a escuchar, Nulo, tema Redención. Y a continuación, Sarcoma, tema Sucio Carbón. Argentina. Yeah.

ha finalizado La Esencia. Con la mejor música dentro del campo inmortal del rock. Tell you it's the only way to be. Será hasta la próxima semana. El mismo día, a la misma hora. Y por esta misma emisora que lo hizo posible. Goodbye. Que tengan todas y todos ustedes